Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 822ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! Hola amigos radioactivos. ¿Cómo están irradiando, verdad? Bueno, sí que sí. Nota, que así siga la situación. Ah, mire ese. Caballero, ya le ha salido un tercer ojo y un brazo debajo del mismo brazo. Increíble. Ah, es el brazo, está bien. Ah, es el mismo brazo. Bueno, no lo muevan tan rápido. Al moverlo claro, tan rápido, parece que nosotros, más manito. Claro, bajo efectos del espacio. Sí, claro. El espacio. Te dilata el todo y entonces quedas así, ves brazos donde no los hay. Por favor, esténse tranquilos. Sí. Niños, ya dejen de corretear. ¿Por qué los niños corretean? A mí molesta, es un niños solo, que parecen varios niños, átenlos en la silla, que escuchen este programa edificante, cultural y sustantivo. Señoras y señores, vamos a presentar, porque ya nos hemos, ya está eso de, ay señora, que los niños, aléjelo y mamá. No, átenlo. Que vean cómo es la realidad de este mundo cruel, que no para en su mecanismo siniestro. Señoras y señores, presentamos ahora a la siniestra tripulación de esta nave, la María Tijuana, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilow. ¡Ah, grande capitán! Bien, capitán, Sí. Así, con gesto adusto, encararemos este viaje de viajes y ya basta de mamadas, es verdad. Así hay que encarar la vida. Así es verdad, porque uno va así, va, palomitas de maíz. Y te joden. Así que, señores y señores, presentaremos a alguien que cuya cultura generacional la tipifica como una mujer hermosa. Sé que sí. Sin embargo, más allá de todo eso, nosotros la presentaremos como la productora de este programa de radio y ella es la muda. Sé que sí, una mujer hermosa. Una mujer hermosa, de las tantas mujeres. Ella puede andar por la vida con una sonrisa que las cosas le salen mejor. Sí. Bueno, no sé por qué. A veces uno anda por la vida con una sonrisa y parece un menso y lo sabe. Sí. Pero hay casos y casos. Señoras y señores, más allá de los mitos que hacen que creer que la muda lleva una vida feliz. Sí, no, póngale. A veces no. Claro. A veces ella también tiene sus problemas, tiene sus cosas, se toma el pecho y dice, y esas mamás. Esa uña que no me gusta. Sí, claro. Señoras y señores, presentaremos ahora al más hermoso de todos los tripulantes de esta nave. Él es el guapo, él es el que todo lo puede. Sí, que sí. Él es el sabio, él es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Mico con su cola prensil está de pelo. Sí, Mico. Es más, no le ha tocado baño y sigue brillando el pelo. Y sigue de pelo, porque sí. Es como una grasa que él espele. Claro, está bien, es un es mecanismo. La naturalidad. La naturaleza le genera así como un sebo, un mecanismo a los cambios climáticos. Claro. En la nave muchos cambios climáticos no hay. Pero él se va. Él los produce. Él mismo los produce. Dice, qué calor de la chingada. Y prende ahí unas cosas y casi nos prendemos fuego. Gracias, Mico, por tu presencia, que es, justificada. Primordial. E invalorable. Es primordial. Sí. Creo que esa es la palabra justa. Y nosotros estamos aquí, igual que ustedes, amigos, de luces y sombras se tiñe el paisaje. Y en la oscuridad de la neblina creemos conocer a nuestras narices los límites del mundo conocido. Más allá de la pared que está frente de ti. Más allá de las fronteras cruzadas por indocumentados. Más allá de lo que hoy te ciega y no te deja pensar, está el universo siguiendo su ritmo anárquico. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Luego de grandes éxitos como Eric y el microbusero, llega a la pantalla uno de los más grandes éxitos latinoamericanos. Con ustedes una historia llena de acción, de emoción, de intriga, de violencia desmedida. Prohibido para menores de 16 años, las colegialas del DF versus las máquinas de refresco. Con la protagonista indiscutida que es Eriki. Ah, ¿qué tal Eriki? Claro, Eriki iba caminando por las calles y de pronto al salir de la escuela dijo: tengo sed. Sí, es una sed terrible. Sí, es una sed terrible. En este momento en el DF. Sí, que hace un calor de la chingada. Sí, que sí. Se miró junto a sus compañeras y empezaron a rasgar sus vestiduras, a cortarse las faldas, a tocarse las entrepiernas, a jalarse de los... Claro, y en ese momento una dijo a otra: ¿por qué no nos compramos un bolis? Ah, claro. Aclaración: bolis es un agua hecha de hielo en llamativos empaques transparentes. Ya sabemos lo que es un bolis. Sí que sí. Pero uno le dijo: no, qué bolis, ni qué madres, no, compremos una lata tequila. De refresco. No, tequila tú todavía no, que debemos ir a casa y luego mami, papi, nos madrean. Así que bueno, para mí una lata de refresco, no, para mí un bolis, para mí una lata de refresco. Claro, cómprelo que quieras. Señoras y señores, democracia. Y entonces ahí estaban todas las chicas que eran fácil 19. Sí. Y entonces levantan la mano. ¿Quién quiere bolis? Sí, pues, bueno, 9 levantaron por el bolis, pero 10 levantaron. Levantaron por la lata de refresco. Por lo tanto, como es la democracia, ganó el bolis. No, ganó la lata de refresco, ¿verdad? Entonces, bueno, y había claro, una máquina. Si fuera democracia, sí, ganaba el bolis. Pero no, en este caso, ganó la mayoría. Sí, y sí. Ahí fue entonces, dice: ay, necesitamos saciar la sed. Y se aflojaban sus corbatines. Sí. Y dicen: ¿dónde está la lata de refresco? Y encontraron cerca de 30 grados de calor frente a la lata de refresco. Vio que el paisaje de fondo se va como desvirtuando, sí, como que desdibujando. Sí. Es el calor que lo va haciendo. Y tú lo único que ves es la lata de refresco. Sí, que se ve todo ese como vapor. Es un vapor que del sí. pavimento mismo de la como tierra. Fantasmas. Como que emana como una legión de fantasmas que te van a atacar si sí, no sí. sacias tu sed. Entonces en ese momento dicen: yo no tengo dinero, yo no tengo lana, yo no traje, ay, yo no tengo monedas. Nadie tenía, pero llegaron todas las niñas casi al borde del coma, sí. ¿no? A juntar el dinero a la máquina de refresco. Entonces una dice: yo lo haré, ¿no? Una de las colegiadas. Sí, que sí. Introduce justamente las monedas y... la máquina de refresco no hizo actividad alguna. La máquina Mierda. De refresco quedó como estaba. La máquina de refresco, bueno, las niñas empezaron a mirar entre ellas y dijeron: bueno, supongo que... debe ser lenta. Claro, debe ser lenta, por el mismo calor en algún momento dará refresco. Sí, que sí. O a lo mejor está como trabajando dentro. Primero, como preparando el refresco. Escucharon el típico sonido de máquina de refresco. Claro, sí, sí. Y miraban el lugar donde debía estar el refresco y nada, güey. Y entonces en ese momento dijeron: bueno, nada, ¿qué podemos hacer? Algunas, las más pacíficas, dijeron: bueno, ya está, moriremos aquí en el calor sí. del desierto, del DF. Quedarán los esqueletitos. Claro, quedarán los esqueletitos junto a la máquina de refresco. Sí. Alguna dijo: yo vi en los Simpson que Homero trataba de sacar la máquina y quedaba atrapado. No, entonces no sí, lo aceptaremos. No, no. Entonces la lata tóxica de refresco no bajaba. Eran los únicos 5 pesos que le sobraron a las nenas. Y al depositar la moneda, la seleccionaron la lata de refresco de toronja y estaba ahí justo que no bajaba la pinche lata. Hay un error. La refresco de toronja ya es complicado. Es más complicado. Sí, sí. Tú puedes elegir. Refresco, ¿cómo el refresco? Sí, pero naranja, de toronja ya se complica. Ya sí. de toronja es como que las latas escasean. La lata no salió nunca. Una de sus amigas se puso como loca a patear la máquina. ¡Bah! Sí, pateaba la máquina, sí, la sí. golpeaba, ya sus puños sangraban. Ya se le habían salido los zapatitos. Al carajo. Sí, y la pateaba y la pateaba y la y nunca como que el Bell. Sí. La película termina con un plano general sí. del el primer plano de la máquina de refresco, ¿no? Y una risa que se escucha dentro de la misma máquina de refresco. Ah, ¿no? Y las niñas alejándose. Ah, qué triste. No sabemos lo que ha sido de esas niñas, posiblemente hayan muerto de sed. Seguramente, sí. Sí. Felicidades por su programa y un saludo al hombre bot de parte de Eriki. Esto fue lo último que escribió antes de conocer qué ha sido de ella luego de tanta sed, ¿verdad? Soy Seba de Argentina y como soy al repedo quiero que escuchen mi chiste. Eso así: mamá, mamá, tengo hambre. La madre le responde: ay, ¿por qué no te freís un huevo? Ay, ¿por qué no te horneas una teta vos? Claro, sí. Pero eso es la relación ahora de los niños con las madres. Sí, sí, sí. Está muy mal faltarle el respeto hacia los padres. Así que nada, si hay alguno de Concordia, Entre Ríos, por favor que me pase su dirección, porque así puedo pasar su programa de radio, que me avise, porque solo los puedo escuchar a través de internet. Ah, no, no hay retransmisión en Concordia. No, no creo. La gente de Concordia Entre Ríos ha dicho no. Simplemente. No, siempre dice no. Dice no. Tú llegas a Concordia Entre Ríos. Sí, te dicen no. ¿Qué tal, Gustavo? No. No. quiero mandar a la mierda a todas las empresas de viajes estudiantiles. ¿Por qué? Dice Adolfo, José sí. Pelufo desde Tucumán. Sabemos que está con todas esas cosas. Está con esas cosas de mandar a la mierda cosas. Sí, sí, sí. Bueno, dice, una, los mando a la mierda porque el que te vende el viaje es un garca, chorro, te promete todo como un vendedor. Cama somier y después te recaga. Son 6 cuchetas en una pieza de 2x2, entre otras cosas. Bueno, los mando a la mierda porque los coordinadores son unos forros. Faloperos. Los coordinadores, eran. Los coordinadores, no nos salía ese nombre. Los que no nos gustan a nosotros. Los chicos de Necochea que nos escuchan, que sospechamos que son coordinadores. Son todos coordinadores. Y que ya los hemos madreado por las dudas que lo sean. En este caso, los coordinadores, que son esto, que son lo otro, dice aquí el Adolfo de Tucumán, se creen que se van a mandar a todas las minitas y lo único que hacen mandan. Es hacerse los gatos y no se bancan ni dos piñas, dice, que se ve que ha madreado a más de un coordinador, que se hizo loco. Y los mando a la mierda por cómo les meten a los padres y las madres con cosas como, no, no les vamos a pedir nada de plata a los chicos en Bariloche. No, nosotros no le damos nada de alcohol a los chicos. Al carajo, lo primero que hacen es pedirte plata para que los trajes de nieve, entrada al boliche, etcétera. Y te dan chupe, sí que te lo dan. Ahí nomás te dan chupe. Y más, es más. Son esos coordinadores, beban, beban, hijos de puta, si no nos jodan. Claro. Está bien. Dice, y más, las minitas con cara de nenas también beben. Un chinga a su madre a todas las empresas de turismo estudiantil, vendedores, coordinadores, choferes, hoteleros, dueños de los boliches, policías y toda la mierda de este mundo del turismo juvenil. El Adolfo ya es John Viaje. Sí. Y le fue muy mal. Le dieron de beber y le sacaron la lana. Sí que sí. Y le pusieron un traje de esquí que parecía un Teletubby. Y le arrojaban así cosas de nieve. Decía, un muñeco de nieve ha cobrado vida. Casi lo matan, pobre Adolfo, pero bueno, ha salido con vida y le mandamos un abrazo grande. Querido Adolfo, estamos contigo. Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisan estas cosas? Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Otto W. de Montreal, Canadá. ¿Qué tal, Otto? Sí, dice, ¿qué onda, tripulante de la María Tijuana? Quiero quejarme de los vendedores. Ajá. Vendedores, que es una especie realmente... Sí, sí, sí. Abarca también lo que se quejaba el Adolfo. Ah, la queja son vendedores. Son gente que vende algo. El día de ayer, mis padres recibieron la visita de una vendedora que había previamente ofrecido una evaluación gratuita y sin compromiso para efectuar renovaciones en el baño de la casa. Tengamos en cuenta que esto sucede en Canadá y uno tiene la imagen de que en Canadá todo es buena gente. Sí que sí. El canadiense típico o es un oso, o es una ardilla, o es buena gente. Claro. ¿Qué mal te puede hacer un canadiense? Y más si vamos a una canadiense, es decir, un canadiense de sexo femenino. Exacto. Sí. Imagina, gente seria, gente, es casi como un escandinavo americano. Póngale. Es extraño, pero es así. Y aquí hay un ejemplo que desmiente este mito. Dicen, mis padres querían solamente tener una idea del costo. Y desde un inicio se le dijo a la vendedora que el presupuesto era muy limitado y que no estábamos en condiciones de hacer una gran inversión. Les recuerdo que en Montreal se habla francés y que es muy común que los vendedores se aprovechan de nuestras limitaciones en el idioma para embaucarnos. Debido a esto, decidí acercarme para ver qué pasaba. Bueno, otro W escuchaba al padre que decía, sí. Poco presupuesto, sí. Aquí, tenemos poco presupuesto. Y a la canadiense le decía, les gentil francés, están pela firme aquí. Sí. No, poco presupuesto, si poco presupuesto, s'il vous plaît, la firme, por favor. Y entonces se acerca otro W. Entonces, bueno, debido a esto, me acerqué, llegué en el momento justo en que mi padre tenía un contrato en sus manos. Ay. Bueno, esto sí avala lo que es Canadá. En Canadá, para hacer una refacción del baño, firmas un contrato. Sí que sí. Está chido eso. Yo en Latinoamérica imagino, güey, me está saliendo la mierda del lavabo. Y viene uno y dice, no, firma el contrato. ¿Okay? ¿Cuántos oretes le han salido de ahí hasta el... Bueno, yo no podría firmarlo, pero por favor arréglemelo. No, tiene que firmar el contrato triplicado. Bueno, en Canadá es así. Y entonces estaba por firmar el contrato. Y en el momento justo, y él lo estaba por firmar muy, muy confiado. Porque él avalaba esto de, claro, sí. Una canadiense no me va a cagar. Dice, la maldita vendedora le decía en francés, firmen, sin ningún compromiso. Esto es solo para darle seriedad a la evaluación. Signes, easy monsieur. Oui. Y no son en el chamin. Dice, yo tomé el papel rápidamente y comencé a leerlo. A ver, traiga para acá, le dijo. Sí, que sí. ¿No? El contrato era por $8,000 canadienses. ¡Bácale! Y una de sus cláusulas decía que ellos se daban el derecho de modificar ese monto hasta el 60% adicional, dependiendo de las condiciones del trabajo, por supuesto. Y aparte de hacer las refacciones como quieren ellos. Claro, sí, te pone, claro, te pone la ducha arriba del inodoro. No, yo no quería un jardín de invierno. Ah, no importa, sí, vous plaît, sí, vous plaît. Oh, sí, y sí, sí, señor, monsieur. Caguen las plantas. Caguen las plantas y luego tápelo con tierra. Por supuesto que le pegué su buena sacada de madre a la vendedora. A la mierda con su seriedad. Esto no era más que un contrato de venta irrevocable. Estos son vendedores que se dedican a engañar con juegos de palabras a familias de inmigrantes. Hasta la próxima, Auto W. Me pareció necesario dar a conocer este mensaje. Todos los que nos estén escuchando en Canadá antes. Sí, los están cagando. Los están cagando. Estamos diciendo, así de por sí, ¿eh? Si tú eres inmigrante en Canadá, guarda con una vendedora francesa que va a cagar. Te caga, te caga. Sí, perfecto, Auto W. Gracias. Ay, lo hemos leído un tanto tarde después que llegó. Desde que llegó hasta que lo leímos, han cagado unos 100.000 inmigrantes más. Bueno, pero quizás con que salvemos a uno. Estará justificando esta lucha. Sí, ¿no? Sí, sí. Hola, amigos. Retiene las orejas de los niños más pequeños de la radio, por favor. Tiene un chinga a su madre para Diego Namur, esclavo de Telefónica Argentina, y un idiota que trabaja para el puto soporte técnico de Speedy. El muy cornudo se pone la camiseta de la empresa cada vez que íbamos solicitándome arreglen el tema de la conectividad de mi modem y su puto server. Diego Namur, deja de hacerte un calvo a tu capataz y ponete del lado de los usuarios, hijo de mil puta. Diego Namur, ¿por qué conocen nombre y apellido? ¿Porque es de los que se presenta? Claro, sí. Sí, les habla Diego Namur. Diego Namur. Que te esté como el doctor Amor, ¿no? Claro, Diego Namur te soluciona todos los problemas en Speedy. Dile, hola Mur. Hola Mur, púdrete en el infierno mientras yo me uno una serie de actividades sexuales. Claro, comparte la familia, sí. ¿No? Él dice, a tu madre, a tu hermana. Y Diego Namur, mientras tanto, está, hola, les habla Diego Namur para solucionar su problema de conectividad de su modem. Y se caga también. Cuando el problema es así, tienes claro. Que tratar de no hablar con Diego Namur. No, pide con otro. No, porque te cagan. En serio. Pide con Roberto Chetem. Llama hasta que te llega otra persona. Sí, porque si insiste siempre con el mismo ya te toma el tiempo. Sí, y ya te caga. Así que insiste. Loco Joe, desde los Polvorines, Buenos Aires, Argentina. Suerte, Loco Joe. Sí, no nos puede escuchar porque su modem ha crepitado en estos momentos, ¿no? Cristian de los Ríos, desde San Juan, República Argentina. Y yo, la desintegrado, les escribo para comentarles que la carrera que había terminado es la de Ingeniería Electrónica. Y es cierto lo que dicen, que la carrera nunca termina. Es más, recién comienza. Por suerte, ya tengo chamba, como dicen los peruanos. Acá va un chiste malísimo. Sí, son tan malos que no los leeremos. Pero, Cristian, eres... ¿Cómo es esto? Nos alegramos. Ingeniero electrónico. ¿Puede hacer baterías un ingeniero electrónico? Sí que sí. ¡Qué genial! ¿Puede autocargar filas un ingeniero electrónico? Sí que sí. ¡Qué genial! ¿Puede, por ejemplo, poner en funcionamiento un televisor blanco y negro y transformarlo a color? No. Bueno, entonces debe seguir estudiando, cabrón, ¿eh? Aquí tenemos un televisor blanco y negro. Pedro Sevillano, este de Juliaca, Perú, dice: por favor, lean mi mensaje. ¿Qué tal, chingones? Vengo a quejarme porque tengo una jefa bien chingona que me caga mi trabajo porque quiere que agotado a la vez haga todo. ¿Cómo es una jefa chingona que te caga? Que, bueno, es el término chingón. Chingona que está, gente, está así como power. No sé, es fuera de la... puede ser una jefa... Fuera de la frontera, puede ser, está chingona, pero sí. Es una hija puta. Pero en realidad creo que hay una confusión grande entre lo que es chingón y cabrón, ¿no? Fuera de territorio mexicano. Ajá. Muchos usan chingón como decir, quiero mandarle un chinga a su madre al chingón de mi jefe, por ejemplo. Bueno, no. Y por otro lado dice, bueno, trato de hacérselo posible y no le gusta. Entiendan que estoy leyendo como el culo porque esto no está separado. Ah. Escriben como en el latín antiguo, es decir, no había divisiones entre las palabras. No hay espacios. No hay espacios, no hay nada. Dice, bueno, no le gusta lo que... En síntesis, le menta la madre a su jefa, ¿no? Sí. Y ya que estamos mentándole la madre a jefas y estamos en esa tesitura de mensajes que no llevan a otro lado que a mentar madres y ese tipo de cosas, repasaremos una serie de extensos mensajes firmados por la siguiente gente que no llevan a ningún lado en especial, pero que es interesante que sean nombrados. Servicio de atención al oyente. Como son Juan Camilo de Bogotá, Colombia, Adio de Chihuahua, que quiere nombrar presidente de su México a su perro, la abuela de Juliaca que anda con problemas de amor, el prohibido que se toca mientras su vecina lo observa por la ventana y le grita, búscate una novia, la banda Picapiedra de la Barriga Argentina, le mandamos un abrazo grande a José Alejandro Solís Cruz, que realiza unas consideraciones sobre el mico que cree su padre y mete a la madre de los evangélicos y dice que el elefantito se parece a Ganella. Cristian, que protesta contra los chats, específicamente con lo de este programa. Sí. Natalie de Tarija, puta, dice, no, putea a todos los políticos y habla de la vida y dice que ella y Paulita andan como locas y les mando un beso a ella. Y Tito Tarijeño, que tiene un amigo gay, eso dice él. Sole de Buenos Aires, Argentina, que dice, si el mundo se desintegrara haría locuras. Hola, señora Artigas, señor Pirata, ¿cómo están? voy a ser breve. El motivo de este mensaje es para mandar a la mierda al expresidente del Comité Cívico de Tarija, que es un tipo maricón que no satisface ni a su mujer. Esto lo decía el policía tarijeño. Huachi Magino es de Chiapas, México. Tiene una vecina que es bien cochina y que se hurga la nariz todo el tiempo. Naude Conde Biscucuy es esto en Venezuela. Cometería crímenes un día antes de que el mundo se desintegre. Gonzalo de Córdoba, Argentina, se quiere quejar de los malditos hijos de puta que detienen sus vehículos en las sendas peatonales de los cruces. El jodido felicita por la radio tarijeña y cuenta un chiste. Scrip le han robado y está emputado. Diego de Tarija, Bolivia, protesta contra la profesora de literatura, una en particular. Lami de Paraná, Argentina, sospecha que su novio es gay. Rodrigo Caji es de Juliaca, Perú. Y estoy súper asado, dice Melda, porque acá hay uno pinche radio que de mierda que interrumpe la señal de Extremo FM, así que no los puedo escuchar y tengo que gastar mi dinero en el pinche internet. Un rico beso desde Venezuela, son los mejores. Ahí les envío una foto, espero que algún día me envíen un saludo. Siempre los escucho, publiquen mi foto. Dice una linda dama que creo que es Luna de Plata, a la cual le mandamos un beso. Además de Víctor Reyes, que se ha comunicado desde Honduras, le mando un saludo a Scarlett, a Tito y a Oscar y a Mandita, y que escucha todos los días desde Juticalpa. Esto es en Olancho, esto es en Honduras. ¡Al fin! Adriana es de Tarija, Bolivia, y dice: quiero quejarme de los padres, porque cuando les pides permiso para ir a una fiesta, siempre le dicen que eres pequeña, espera un poco más. Adriana tiene 56 años claro, y los está padres, esperando. Y está esperando. Eres muy pequeña, le dice. Adriana, eres muy pequeña, Adriana, ¿y qué esperas? ¿Que coja mi bastón y vaya a la fiesta? Claro. No, Adriana, eres muy pequeña. Eres muy pequeña. Y Adriana, no la conoce el mundo, Adriana. Ponte tacos altos. Sí, Adriana, píntate la boca y di: ya soy grande. Y tus padres... Me gusta el sexo. Sí. Te darán una madriza, claro. Y dormirás por 10 días. Eres muy pequeña, Adriana, cabrona. Está muy pequeña, a dormir. Claro, a dormir. Chester Manes de Tarija, Bolivia, dice: hola, ¿cómo les va? Bueno, esta vez de Tarija, Bolivia, un saludo a los integrados. Chester Manes, esta vez el asunto es que sospecho que Coco es uno de los más cargosos de la Liga de la Justicia. Nos está espiando. El muy grandísimo Coco. Lo raleamos, lo insultamos, lo jodemos y todo, pero siempre está de... se arrima con nosotros. ¿Quiere ser amigo Coco? Sí, Coco. ¿Por qué no dejan a Coco que haga su amistad? ¿Por qué lo discrimina a Coco? Dice: no, ahí viene Coco. Tiene feo olor. ¿Tiene feo olor Coco? Es desagradable. Parece un coco. Es pobre. Es pobre Coco. No tiene lana Coco. Y por eso no lo quieren. Ustedes son malos, la Liga de la Justicia. Sí que sí, Dice: bueno, ya empezamos a sospechar que, no, que nos espía, que graba nuestras conversaciones. ¿Estás grabando, cabrón? ¡Órale! Parece que no, sí, Coco. Sí, Coco. ¿Estás grabando, cabrón? Bueno, Coco, no sabemos qué pasa, pero búscate nuevos amigos. Sí. Mejor te buscas. Chinga a tu madre Coco. Bueno, pobre Coco. Pobre Coco, estamos del lado de Coco. Sí que sí. Coco, estamos contigo. Esta gente no te quiere, es malvada. Así que Coco, bienvenido a la nave. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, rompiendo absolutamente todo, llega el hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es el Omar Tecolote. ¿Qué tal, Eliomar? ¡Hola, Teletubbies! ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, Eliomar? Muy bien, está muy bien. Impresionante, pasando mi mejor momento artístico. Sí, se lo ves, se lo ves. Personal y todo. Un estado atlético. He tenido este fin de semana y corrido maratones. ¡Oh, maratones! ¿Sabes? Ya estuvo corriendo la maratón el fin de semana pasado, la de agosto. ¡Corre por mi vida! ¡Ah, está bien! Ah. Hay que cuando correr por uno corre vida, por su vida, corre más rápido. Es verdad, eso es una gran verdad. Sí, no sí, sé sí. qué tiene que ver con el deporte, sino con circunstancias de su vida particular, Eliomar. Pero sabemos que trae toda la información del deporte. Exactamente, hablando del deporte, sí. Vamos a hablar del deporte y la moda. Usted sabe que el deporte y la moda siempre se combinan. Claro, ¿no? Sí, sí, hay épocas en las que los futbolistas salen con modelos, en las que los tenistas salen con actrices. Cortes de cabello de futbolistas que hacen moda. Sí, exactamente. Entonces, bueno, para no quedarse fuera de esta moda, tenemos algo de, algo de ambiental, porque me siento vacío. Sí, por favor, estamos Mico. Justamente aquí en este desfile. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, para sumarse a la moda, ¿por qué no un técnico? Porque siempre el futbolista tiene que estar de moda, porque siempre porque siempre tiene que ser una persona joven y no alguien grande, mayor. El técnico de Perú. El técnico de Perú. Paulo César Autori. Autori, atención, imponiendo amigos modas. De Perú, imponiendo modas. Siguió la moda de muchos presidentes latinoamericanos. ¿Qué moda? Que arrancan habla, prometiendo un montón de cosas. Ajá, Autori prometió cosas para la selección del Perú. Estaremos en Alemania 2006. Exacto. Dale, clasificaremos para el Mundial de Fútbol. Llevaré a Perú a lo más alto del deporte sudamericano. Deja de repetir. Y entonces la cuestión es que se fue en helicóptero, se nos llevan todos. ¿Cómo es la manera que se tiene que ir a alguien en Latinoamérica? La moda Fernando de la Rúa en Argentina. La moda del expresidente ecuatoriano. Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, la moda. Mi amigo Lucio. Lucio, te mando un saludo de la clandestinidad. Exactamente. Sí, se fue como se fueron todos. Autori se enteró, porque vio que siempre hay. Uno siempre tiene amigos así. Que claro, que le avisan cosas. Las cosas que ocurren, ¿verdad? ¿Y se enteró de que había una comisión en el Congreso que lo estaba investigando porque él cobraba $40,000 por mes libres de impuestos. $40,000 por mes por ser director técnico de la selección de Perú, que qué no clasificó ni para el Mundial. Quiero ser director técnico. No clasifica desde el 86 Perú para un Mundial. $40,000 libres de impuestos. Todo para él, todo lo empaquetaba. Los diputados dijeron: esto no va en condensación, en compensamiento o en convención. Y luego, luego que encontraron la palabra justa. Exactamente. O sea, la comisión era comisión por los derechos adquiridos de Autori. Sí. Derechos de Autori. Con los compensos. No sé cómo. Usted sabrá. Está bien, pero ya, wey, ¿qué pasó? ¿Lo metieron preso como corresponsal? No, está preso. Estaban investigando. ¿Cómo? Entonces, estaban investigándolo. Y cuando Autori se enteró que lo iban a dejar preso y le iban a prohibir salir del país hasta que no clasifique a Perú. Sí, acomodé lugar, ¿verdad? Exactamente. Aunque haga trampa, no importa, le pagamos el dinero y ya. Se subió una avioneta a un hidroavión, porque vio que las cosas clandestinas se tienen que hacer en un lago, así. Se subió un hidroavión, se fue a Brasil y desde su casa de Ipanema mandó una carta de renuncia. Renuncio. Renuncio. Renuncio porque ella incluso está hablando en portugués, ¿no? Exactamente. Porque le cayó mal el ceviche, algo de eso, argumentó. Renuncio porque no estoy en el país. No, claro, renuncio porque no estoy en el país. No por problemas familiares. Vio que siempre uno mata a la abuela. De chiquito mata a la abuela para faltar, para algo. Bueno, eso sí. Ha fallido mi abuela en el Amazonas y estoy aquí. Por favor, síguenme girando los 40 minutos. Yo estoy haciendo trámites con la gente del control de tránsito de Televisa. La duda es que la Volpe tenga algún problema. La Volpe tiene el helicóptero de Televisa a disposición. Tiene una casa en Boedo, Argentina. Ahora atajó en San Lorenzo, en Banfield. Medio largo el viaje, digo, pasarlo en un helicóptero. Bueno, pero la cancha de San Lorenzo puede aterrizar si no juegan al fútbol últimamente. Ah, muy bien, está bien. Está muy bien. Eliomar, sí, vamos a seguir con esta investigación. ¿Es verdad que usted ha tomado la investigación en sus manos y que ahora averiguar sobre la foquita Farfán, sobre el defalco de Cucupo, sobre el dios Solano, sobre cómo llegó la foquita Farfán de un club ucraniano a jugar en el PSV Eindhoven de Holanda? No, no se sabe. ¿Cómo sabemos? No, siendo peruano encima, sí, pasó por Ucrania, volvió a Holanda. Fue de Perú a Ucrania, Ucrania a Holanda. Creo que es el mismo hidroavión que tomó Autori, que va haciendo escalas y los va deportando a todos. Tremendas sospechas, Bueno, ahí está. Ha salido campeón el Chelsea. Es de mi amigo Roman Abramovich. Hemos tenido negocios juntos. Hemos comprado un diario, una empresa petrolera. ¿Cómo un ruso llegó a comprar un club de fútbol? Muy fácil. Se subió a su helicóptero particular. Otro con helicóptero y yacht, ¿no? Pero este porque tiene plata. Claro. Estuvo dando vueltas por arriba de Londres y dijo: eso me gustó. Y lo compró. O sea, que si era una cancha de béisbol, compraba béisbol, si era una un cuadrado, un rectángulo verde, un cementerio de Chelsea. Compraba. Stamford Bridge, se llama el estadio de Chelsea, y lo compró. 154 millones de euros puso para comprarlo. Bueno, ya es dinero que no nos entra en la cabeza. Pero bueno, exactamente. No entra en ningún lado, no hay maletines con esa plata, no existe esa plata. Hay más fútbol europeo. Hay un montón de fútbol. Ustedes saben que el fútbol europeo últimamente ha estado conmocionado por un video que mostraba un jugador dándose algo que no sabemos qué era. Ah, inyectándose con una jeringa, ¿no? Sí, un jugador italiano. Yo he escuchado algo por ahí. Eso no es nada, no es nada, porque cuando ustedes van, Eliomar vuelve. Es verdad. Yo ya tengo la última tecnología en dopaje para los futbolistas. ¿Cuál es la última tecnología? Muchos futbolistas escuchan este programa y dicen: yo ya estoy hasta la madre de endrogarme y que siempre me pesquen. Así que si tú eres un Bochini, no puedes hacerlo. Bochini, un jugador argentino, ¿verdad? Un jugador argentino, Bochini, no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Si tú eres, a ver, un Cuauhtémoc Blanco que ya tiene escaso pelo. Cautemoc, un poco puede ser algo particular contra Cautemoc. Yo sí, sí, sí. No me ha robado mi tercer esposa. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Verdad, basta de humillarme delante del micrófono. He tenido la desgracia de ser un venado y no he... No tengo por qué aclararlo a cada rato. Bueno, está bien, no se ponga mal, pero Cautemoc tampoco podría entonces. No, porque la última moda en tupajes es el shampoo. No, ¿cómo un shampoo, cabrón? Es el shampoo lo que te pones en la se cabeza. Se inyectan el shampoo. ¿Se inyectan el shampoo en las venas? No, se lavan la cabeza. Ah, no, bueno, con un shampoo que se llama Alpecin. Alpecin. Que tiene alta dosis. No, Alpecin porque es alemán, no es español. Alpecin. Ahí está, que tiene alta dosis de cafeína. Y eso hace que te penetre por la fibra capilar y te estimule las glándulas sebáceas que producen más pelo. Exactamente, pero bueno, al verte más peludo, tú te ves más lindo, más contento. Y el exceso de cafeína hace que tengas mayor rendimiento. O sea que dentro de las clasificaciones que la FIFA está en ese listado de drogas no permitidas, un tratamiento, digamos, de 3 meses con Alpecin. Ah, y juegas por, y como los dioses, ¿verdad? Sales hecho una loca. Otra que el turco Mohamed en su mejor época, señor. Qué lástima que la policía, como nos encontró aquí marihuana, cocaína y otras sustancias, no pudimos decir que era el champú. Sí, que sí. Pero bueno, no importa. Bueno, pero son cosas menores, señor. Hablando de cosas menores, hay un muchachito, sí, muchachito que tiene 11 años y que va a ser un crack de verdad, señor. Un crack. Se va a quebrar la... No, va a ser un crack. Se llama Nikon Jetvik. ¿Nikon Jetvik? Ni con Jetvik, ni con nadie. La cuestión es que este niño tiene 11 años y es yugoslavo. Que no sé qué vendría a ser ahora, porque Yugoslavia sigue resistiendo. Es que hay, bueno, serbio montenegrino. Puede ser montenegrino, puede ser croata, puede ser. Puede ser. Es de la antigua Yugoslavia. Bueno, de la antigua Yugoslavia. Porque es de la antigua Yugoslavia. Exactamente. Dejemos ahí. No tengo por qué enterarme de cómo se separaron estos muchachos. Tiene 11 años nomás la criatura. Y la cuestión es que el niño nunca pisó una escuela. Nunca pisó una escuela. Y esto es un gran error. Mensaje para todos ustedes que están escuchando. ¿Para qué pisar una escuela? Muy bien, Eliomar. Puede patear una pelota y ser un Maradona, un Pelé. No. ¿Y cómo ha hecho Garrincha, este chico de 11 años? ¿Cómo ha hecho? Ediño. Está bien, ya. Deje la lista al lado. El niño, la cuestión es así. Arregló el padre con el gobierno serbio montenegrino para sacarlo del país y lo compró el Valencia por 8 millones de euros. 8 millones de euros por un niño de 11 años. Sí, buenísimo. ¿Qué hace el niño? Es menos de un millón por año. El niño por ahora nada, pero bueno, va a empezar a hacer cosas. A la mañana entrena con su hermano. Porque no lo quiere mezclar todavía con la plantilla, porque claro, no sepa bien el idioma, no lo mezclen. Entrena con su hermano. A la tarde, la hermana le enseña idiomas. Muy bien, la hermana lo prepara en la parte idiomática para hablar. Exactamente. El padre está todo el día paseando, fumando una habano, chequeando cómo va la computadora. Muy bien. Y el Valencia se ha comprometido a darle 300 cursos especiales acerca de generalidades. Generalidades. Y que van a capitales del mundo, banderas. Claro, ¿cuánto mide el Himalaya? Literatura. Bricolage. Claro. ¿Dónde queda el Istmo de Tehuantepec? ¿Por qué los insectos tienen 6 patas y no 8 si no son 3? Claro. Sí, la araña, nuestra como un insecto, es un arácnido. ¿Por qué existe el canal de Panamá? Claro, el canal de Panamá. Que no hay un canal en Guatemala. Torrijos. Exactamente. Y bueno, la cuestión es que el niño va a aprender. Es uno de los cracks más precoces del mundo con mayor futuro, junto con otro brasilero que se llama Jin. Jin. Que sea famoso, porque ¿quién no ha tenido un 100 en su vida? No, o sea, claro, por supuesto. Sí, es verdad. Ahora, pero ¿qué onda, Leomar? Póngale que han invertido tanto dinero en este muchachito de 11 años, le dan 300 cursos por día, lo preparan, está listo a los 12 años en una jugada peligrosa. Sabe más que yo, a los 12 años. A los 12 años, a ese ritmo, ya como va estudiando. Pero, y le quiebran tibia y peroné. Bueno, señor, hay que se puede hacer. Es una inversión a futuro. Riesgos de inversión, son, ¿verdad? Riesgos. O sea, el Barcelona compró a Maradona y lo quebró un vasco. Es y no nada. Ganó nada. Y después fue Maradona. Son riesgos que se pueden correr. Eliomar, escúcheme, algo más queda pendiente en fútbol. La gente Puebla, muy dolida. No, los poblanos, sí, señor. Sí, han estado muy calientes porque han perdido 2-1 con el Veracruz. Muy triste. Y se fueron al descenso. Así que un abrazo un para la gente. Un minuto de Puebla. Silencio para Puebla, que está muerto. Y toma, está, así puedes levantarte. No. Préndete de aquí que vas a llegar a la primera. Mucha gente poblada nos escucha. Sí, sí, al Lobito le vale madres el fútbol, pero digo, hay mucha gente poblada. Muy mal lo de la barra de la porra poblana. ¿Qué pasó? De tirarse en contra de mi amigo el Sapo Saporiti, que iba a poner el pecho estos 3 partidos. Porque se podría haber quedado en Argentina vendiendo relojes en Belgrano. Sin embargo, tomó la decisión de mandar al descenso a un equipo mexicano. Exactamente. Quedó en historia, quedó en historia. Muy mal en insultar. No, muy mal en insultar a Carreño, a Frankie Oviedo, a toda esa banda de jugadores que no han hecho un gol en todo el torneo. Pero muy mal. Muy mal, muy mal. Muy mal en insultar al presidente del Puebla. Muy mal, mal. Va a llegar hasta Fox y no, sigue hay que matar a Lucas Ayala, que es el jugador delantero del Veracruz que hizo el gol que los condenó al descenso. Pero está cumpliendo matando su trabajo. A Ayala. Pero es el culpable. Es el culpable. Bueno. Matando a Ayala se acaba la bronca, señor. Está no bien. Sé si matarlo, pero bueno. Bueno, sí, matarlo. Quebrarle las dos piernas. Su campaña de violencia, de, sí, sí. De pongámosles más violencia al deporte. Exactamente, bueno. Basta de mensajes papales. Y papistas, y papudos. Lamento, ahí, un saludo a la barra del Bayern Múnich, que salió campeón en Alemania también. Y nada más, me despido de ustedes atentamente y espero que la semana que viene sea mejor para todos, señor. Elio Marte Colote de Boer. Qué pacifista que he sido. Y recuerden, el deporte. El salud Corsa hidroavión que ha tomado Autori para mandarse a mudar a su casa de Ipanema y debajo de unas palmeras mientras tomaba agua con coco. ¿Se toma agua con coco? Ha decidido enviar una nota de renuncia. Autori, o más grande tu bando. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en tanta desintegración. Hay gente muy triste, ya lo decíamos con Elio Marte Colote de Boder, sí, sí. Sí, la gente está muy triste, la gente de Puebla. Marco Antonio no es de Puebla, es de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Dice, aquí en Chiapas es un calor de la chingada, cada vez que voy a cagar termino sudando y me voy a bañar. Bueno, pero después de tres minutos, no jodas. ¿Qué quieres, que en Chiapas nieve? Claro. Carajo. Bueno, dice, ya estoy sudando otra vez, pero eso no es todo. Aquí en mi casa hay algún tipo de plaga que hace que me pique todo el pinche cuerpo y todo el día me estoy rascando como puto desesperado. Y les escribo para ver si el señor es Artica perro. Da un consejo para librarme de toda esta pinche loquera. Tiene sarna, güey. Sí, güey. Bueno, métete en la bañera, llénala de agua y quédate ahí. Que te acerquen unos sorbetes. Y así pasa la vida. O por lo menos el verano. Y te tomas la propia agua en la bañera, güey. No. Bueno, y chingate. Marco Antonio, no te rasques tanto, mierda. Te quedan las marcas, sí, luego no sí, podrás sí, usar sí. faldas, ¿eh? Así que no te rasques tanto y nada, pásate alcohol, ¿no? Es... Sí. Luego sales así como una pasa de uva. Sí, todo arrugadito, güey. Pero bueno, pero no has pasado tanto calor. Valió la pena, es verdad. Hola amigos, ¿cómo les va? Esta es la gente triste de la que hablaba, el grandioso. ¿Qué pasa, grandioso? Él es de Aguascalientes, pero es fanático del equipo que descendió. Dice, espero que muy bien, porque a mí no. Bueno, pues para contarles que parte de mi mundo se ha desintegrado, porque, bueno, el equipo de mis amores, el equipo de mis felicidades ha descendido a la primera A. Dice, la verdad es que es un sentimiento horrible, pero bueno, ya llegarán tiempos mejores. La verdad, me hubiera gustado ser seguidor de algún otro equipo, pero no, cabrón, la pena, pero es que no, pero para mí es del Puebla Fútbol Club. Para mí cuando un equipo se te va al descenso o te hace algo así, debes hacerte otro equipo. O sea, vamos a buscar un equipo al grandioso que le da alegrías. Hasta, sí, por ejemplo, nosotros la temporada anterior fuimos justamente de los Jaguares de Chiapas, sí. Y los Jaguares de Chiapas empezaron a jugar mal, hacer así desmadres y nos fuimos a la mierda, sí, sí. Y la gente de los Jaguares decía, no, la camiseta del fútbol no se cambia, la sudadera es, naces con ella. Ah, ni madres, ustedes son unos primitivos, quédense ahí alentando el equipo, sí, que se va a la mierda. Nosotros ahora somos de los Pumas de la UNAM y ahí está, y por eso estamos celebrando campeonatos, celebrando estar, sí, en la final, sí, de la Copa. Y es un placer, y realmente es un placer. No, sí, conocemos, sí, la, sí, derrota. No sabemos lo que es llorar por una mamada de camiseta ni cosas así. Así que bueno, a la gente del Puebla Fútbol Club le recomendamos que deje de ser de Puebla, sí, y vuelva a ser de Puebla, por ejemplo, cuando ascienda. Cuando ascienda, sí, sí. ¿Te pareció bien grandioso? Por el rostro me parece que no, pero bueno, bueno. Ya está bien, estamos contigo. Pasará. Sí, es verdad. Bueno, dice, cruzas la franja azul sobre ese blanco de la camiseta. No, estás muy enamorado, grandioso, ya estás mamado. El Braca, el Estado de México, Hola, Braca. Dice, sospecho que a la Paqui se encabronó por haber mandado ese saludo grabado, ya que no le avisé que lo enviaría, porque, bueno, era un saludo y la voz la grabé un día cualquiera, y por eso salió este... ¿Estás grabando, cabrón? Tan chido y tan natural. Díganselo para que no haya pedo y no me parta la madre. Sí que sí. Ah, oh, pero sí, Paquis. Si tienes una voz, sí, bellísima. Una voz bellísima. Ahí estás como adormecida, casi erotizada, Paquis. Sí, sí, yo me la imagino en una cama No, encuerada, sí. Tocándose así la pancita diciendo, y diciendo, ay, ¿estás grabando, cabrón? Exactamente. Sí, sí, sí, no, sí. No se la imagina así. Bueno, sí, a nosotros, yo me toco. Yo me, escucho a la Paquis, sí, y entro, sí, así como en poder. Bueno, Paquis. Gracias, ¿eh? Gracias, Paquis. Gracias al Braca que ha tenido la elección de enviarnos esto. Paquis, no lo madres. El Braca es un amigo y lo ha hecho para que tú seas famoso en todo el mundo. Exactamente. A partir de este momento se ha casi patentado como el aquí estamos, cabrones, de Kevin Galdames. Estás grabando. El accidente, ahí se ven. De nuestro querido amigo Manu Briceño, sí, sí. Hola, mis voladores de Papantla, que también pertenece a la compañía de Manu Briceño, y muchos otros, Amigos Invisibles, sí. Y muchos otros. Ahora está el Estás Grabando, Cabrón, que es de nuestra querida amiga La Paquis. Juan Camilo de Bogotá, Colombia, dice, sospecho de que los Estados Unidos se quieren apoderar del mundo, por eso es que invaden tantas cosas, como invaden países como Irak, Afganistán, no se las haga rato, dice, cuando invadan México y ustedes digan que su capital es México City, Jalisco, USA. Hace estado mucho tiempo pensando para llegar a la conclusión. Cabrón, te llevó mucho tiempo para pensar que Estados Unidos quiere apoderarse del mundo. Pero bueno, ten tranquilo por una cosa. Es igual que esto en la esclavitud. A Estados Unidos, antes de invadir, le conviene que los países sean obsecuentes con ellos. Entonces, mientras tú pertenezcas a un país que es obsecuente con los Estados Unidos, ellos no te invadirán. Sé que sí. Ahora no te hagas el loco tampoco, cabrón, ¿eh? Así que ya sabemos que la invasión entrará por Jalisco, fíjese, ¿eh? No irán al DF. ¡Oh, qué cosa fantástica! ¡APA! ¡El Big APA! ¡Gran APA! ¿Qué tal, APA? ¡APA! Le mandamos un abrazo, sí, grande, APA. Y está en New York, Estados Unidos, y preparándose para ir a un concierto. Bueno, a Marco Antonio ya le mandamos saludos, a Chesterman también, a todos los amigos que están por aquí dando vueltas, a nuestro Tomodachi-san, que está justamente en Japón, esperando, sí, que llegue Chávez. Chávez va a andar por Japón, mire usted. Wow. Sayonara, Roppongi, dice aquí nuestro amigo. Bueno, va a estar Roppongi. En esa... Roppongi, sí. Japón en la Expo 2005, en Aichi. Bueno, Aichi, ahí sí. Está. Él no quiere que vaya a Chávez. Dice que Chávez todo lo caga, que se fue de Venezuela por Chávez y ahora se encuentra... Ay, Chávez lo va persiguiendo. ¡Te va a buscar a ti, cabrón! ¡Ja! Bueno, Campanita, ya no mames, que lo tengo al Boloso por aquí también. Oh, lo tengo a nuestro amigo Armando, que está dando vueltas por aquí también. Armando, ¿qué estás armando? Armando, ¿qué estás armando, Armando? Y a, bueno, a nuestros filtros de chingue su madre por aquí, a Helter Skelter. Bueno, señor... ¡Pregunta a la Tierra! Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo llena de cables. ¿De cables, güey? Conectada a un respirador artificial. No me jode. Rodeada de sabios, que no saben qué hacer. ¡Wow! Está tendida y sin razón. ¡Ay, carajo! ¡Está en coma! Y así nos vamos, amigos, en la comodidad comatosa de un coma profundo, sí, pero sí. Bien estoy sintiendo. Damas y caballeros, nos estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por donde vemos sus monitores, por favor, por favor, nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Tele una Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Masita 93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM de Lund. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y acá 71 BHF con el cura Fiestero y sus conos de sombras, ¿no? Sí. Y esas sombras chinas. Cara. Muy grandes son los conos de sombras. Sí, de tira, sí. Impresionante. Y sitio oficial, canal 3.com. Sí, que sí. Eso, la música. Gracias, Strammer. Gracias, sí, Strammer, gracias. Cada vez que suena uno de estos amigos, nos agarra cierta nostalgia, sí, sí. Están vivos en la nave, señoras y señores, nos estamos despidiendo y nos reencontraremos en el día de mañana, sea el más poderoso que nosotros, así lo sea. Póngale por caso Cibernandilla. Cibernandilla, que ahora ha devenido en Nandilla, que ella también es una chica poblana que alguna vez estuvo en Mazatlán y ahora pertenece a los que están estudiando justamente ahí permanentemente en Baja California. Es nuestra querida amiga desde hace mucho tiempo, que está con todos los peces, está con todos los peces, pero está también estudiando en el desierto todo lo que es la zoología, la biología. Y los pececitos de colores del mar. Sí, y yo me enteré, gracias a Cibernandilla, que hay atunes que llegan a medir del tamaño de delfines. Oh. Son cosas. Pero mire ese atún. Mire ese atún. Eso parece un delfín. Ah, parece un delfín, pero no es. Es un atún. Es un atún. Y ya me está dando hambre, cabrón. Así que bueno, desde aquí es todo y nos reencontraremos en el día de mañana. Así Nandilla, antes Cibernandilla o Cibernandilla. Sí que sí. Así lo decía. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Estamos, cabrones. Let's go.